Ecos de la Tierra. Programa radiofónico semanal sobre las resistencias y los conflictos socioambientales en México y el mundo. Seguimiento a las luchas por la defensa del aire, el agua y la madre tierra. Comunícate con nosotros. Correo electrónico hijosdelatierra@quehuelga.org. También puedes descargar nuestro programa a través del blog hijosmadretierra.blogspot.com y también nos puedes contactar a través de las redes sociales en el Facebook por medio de la cuenta Hijos Espacio de la Tierra y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, para el día de hoy en el programa Hijos de la Tierra tendremos varios temas importantes, así como siempre acompañado de música socioambiental. Y bueno, vamos a tener como inicio la declaración de Wirikuta, el informe que nos traen de lo que pasó allá en la Sierra de Real de 14, donde pues nuestros compañeros Wirarika han llevado a cabo una peregrinación para refrendar la defensa de su tierra. También vamos a hablar acerca de las resistencias contra las mineras en América Latina, pues un texto de Raúl Sibeki y también algunos informes que nos han enviado de las luchas en contra de la minería y el extractivismo en América Latina. También un artículo bastante interesante acerca del cianuro que viene de Auschwitz, y están ocupando en la minería a tajo abierto. También vamos a darle dos espacios a el tema del maíz transgénico. Primero un informe de los últimos acontecimientos en torno a pues esta campaña que ha impulsado la transnacional Monsanto para invadir las tierras mexicanas y la resistencia que se ha levantado en contra de esta transnacional y este megaproyecto de semillas. Y también un audio donde participa Adelita San Vicente de Semillas de Vida, que también forma parte de Sin Maíz No Hay País, que nos va a dar un informe de lo que pasa en el terreno de la resistencia. También vamos a hablar acerca de Miguel Ángel, el niño que falleció allá en el Salto, Jalisco, debido a haber caído a este río contaminado, el río de El Salto, y esto han pasado 4 años, les vamos a traer información. También un tema muy muy importante como es el tema de la basura. Bueno, pues hay ahorita unos artículos que les queremos dar a conocer acerca de la basura que desechamos de los hogares, así como también pues los problemas de salud que generan los plásticos y pues su relación con la contaminación. También vamos a hablar acerca del desarrollo sostenible, una crítica al modelo estándar por parte de Leonardo Boff, y como cada semana la agenda y por supuesto música como siempre socioambiental. Vamos a tener Arbolito de Pachamama con la canción que empezamos, vamos a también tener música de Ecuador como siempre de Irsa, Los Monstruos del Poder como se llama esta canción, también música del compilado del grupo de estudios ambientales acerca del maíz transgénico, que bueno pues un excelente material que también hemos puesto ya varias canciones aquí en el programa, y el disco se llama Los Transgénicos Hoy, Hoy, Hoy, y algunas canciones más, así que esperemos sea de su agrado. También vamos a tener la canción de Apariciones de Rubén Albarrán del grupo Café Tacuba, vamos a tener esa canción de Irsa, como ya les había dicho, del grupo Pájaro Azul, así como también la canción de Mi Tierra de Mañana Me Chanto, y también canciones, bueno pues la canción de Tragicómica, este grupo de Guadalajara que le dedica al puente de Juanacatlán, y también la canción de Madre Solo Hay Una de Bersuit Amber Garabat, y terminaríamos con una canción que se llama Taxi, que bueno pues también es una canción que habla de la defensa de la tierra, y bueno, el gran Taxi Amarillo de Joni Mitchell. Y antes de ello, vamos a escuchar Mamá Tierra de Macaco. Así que esperemos les guste la programación de hoy. No le cambien, y ya saben, nuestra dirección es Hijos de la Tierra, para que nos encuentren en los buscadores. Y bueno, pues vamos a iniciar este tu programa, Hijos de la Tierra.